cachito, tomando vino, tomando vino. Borracho, borrachito, paso mis días solito. Borracho, borrachito, tomando vino. Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino.